Qué pesadilla he tenido, querido. Dice él, digo, ¿qué soñabas, nena? Digo, que estaba en una subasta de maridos. Digo, ha sido horroroso. Digo, a uno lo han vendido por 10 millones. Digo, y a otros por sumas superiores. Y dice el tío, un cardatot, y le digo, los maridos como yo, ¿cuánto costaban? Digo, esto es lo que me hizo chillar. Digo, los ataban en racimos y los daban a 20 duros el manojo, nene. ¿Sabes aquel que dice que es un tío que llega a su casa y se encuentra a su mujer con su amante en la cama? Y el tío cuando le dice, ¿pero qué haces con este tío en la cama? Y le dice la mujer, ¿qué hago? Y dirigiéndose al amante le dice, ¿no te he dicho que era idiota el payo? Esto que les voy a contar del culón no es ningún chiste. Es una especie de fábula, cuento. Como lo quieran interpretar. Resulta que era un tío que todos los días iba a la Plaza Cataluña a tomar el sol sentando en un banco. En eso que cierto día se le acerca un culón, un pichón, y le digo, ¡hola, maco! El tío empieza a mirar a derecha e izquierda, perdón, izquierda, derecha, no ve a nadie. Y en eso que el culón de un brinco encima del banco se pone a su lado y le torna a decir, ¡hola, maco! El tío se lo queda mirando fijamente, es verdad, digo, caray, digo, ¿qué hablas tú? Digo, claro, parvo. Digo, ¿no hablas tú también? Digo, ¿y cómo te llamas? Digo, Amadeu. Digo, ¿y tú? Digo, yo, Cirili. Total, empiezan a hablar, el culón tiene una conversa molt agradable i s'hacen amigos. Al día siguiente el tío una altra vegada, patava una xerrada amb el culón i todos los días igual. En eso que llega un día y el tío piensa, diu, se lo tendría que decir a mi mujer. Llega a casa, diu, mira Trini, diu, me gustaría que el domingo viniera un amigo mío a comer a casa. Diu, ¿de quién se trata? Digo, no, digo, es un culón que conoce en la Plaza Cataluña. Digo, ¿pero qué digo, Cirili? Digo, tú estás boig. En eso que la madre lo dice a los hijos, fills meus, a vuestro padre está boig. Los niños llorando en un rincón del comedor abrazados. El papá está boig, el papá está boig. Total, que el tío el día siguiente vuelve a la Plaza Cataluña. Digo, mira, Amadeu, digo, el domingo te espero a comer a casa. Digo, vale, Tito. Digo, ¿a qué hora quieres que venga? Digo, cap allà 2:15. Digo, ya vindré, nen. Llega el domingo, la mesa estaba parada, no se movía, el sitio preparado pel colom. En eso que toquen 2:15 el colom que no llega. La mujer diciéndole al marido, ¿pero qué coño de vindre un colom a dinar a casa, Cirili? Vindrà, ja veuràs com vindrà. Los 3:15 y el colón sin llegar. Los niños llorando en un rincón del comedor. El papá está boig, el papá está boig. Las 3 y el colón que no arribaba. La Trini diciéndole al Cirili, Cirili, treballas más últimamente. Fes-te mirar, calla, bandar, ja veuràs com vindrà. A más es un colón amb molta paraula. En eso que a las 3:15 llaman a la puerta, el Cirili contento, nervioso, va a abrir, abre efectivamente, y estaba el culón, con la vanguardia debajo de un ala. Y le dice, Amadeu, Amadeu, has tardat molt, em creia que no vindries. Diu, com és que has tardat tant? Diu, mira, noi, diu, feia tot un bon dia que vengo caminant, tot xinutxano, ¿vale?